las horas vacías, cargadas de desilusión, en cuantos días de lluvia, cosechando desesperación, y cuantos momentos densos, saturados por el alcohol. Los muros del dolor, cómo apartar tus labios de los sueños sin pasión, de los sueños sin pasión. Si aún me siento colgado del eco de tu corazón. Lo que tengo que decirte es el fuego de tu llama, un silencio que se apaga cuando dejo de cantar, un silencio que se apaga cuando dejo de cantar.